modulada y en internet www.ondalatina.com.es. Onda Latina, la radio diferente. Buenas tardes, bienvenido a una nueva edición de Vigilante. 41 edición ya, esta vuelta en este regreso a tu programa de Aori West Coast en Onda Latina en el 87.6 de la FM y también en internet www.ondalatina.com.es. Nuestra sintonía añeja, como siempre, esa sintonía que tiene seguramente más que algunos años de gente que nos está escuchando. Ya por el 88-87 hacíamos esta mezcla del Vigilante de Magnum, que da nombre al programa. y que, como siempre digo de broma, no nos dejan cambiar. Hoy tendremos novedades, tenemos el álbum de Chris Ousie. La verdad es que nos ha gustado bastante. Intentaremos ponerte dos o tres temas de ese disco. También te presentaremos una banda inglesa llamada Shadow Wars. Están pendientes de grabar, bastante interesantes. También el nuevo álbum de Marco Tagliasco, más West Coast. Y como siempre, rarezas, clásicos, bandas sonoras. Todo lo que te podemos ofrecer dentro del mundo de la Ori el West Coast aquí en Vigilante. Recuerda que estamos con el concurso, ese concurso que nos tienes que escribir, ya nos está escribiendo bastante gente, vigilanteahora@gmail.com. Un lote bastante interesante con Grand Design, V-Ban, Lionville. Vamos a hacer un lote para diciembre. Y bueno, simplemente es muy sencillo, nos tienes que escribir al mail, nos cuenta los tres discos que más te han gustado hasta el momento en este 2011. También, aunque hay gente que tal vez no lo ha entendido bien como queríamos que nos dijeras qué banda te ha sorprendido, nos referíamos sobre todo bueno, a gente como Flay Down, Randall Clay, gente que todavía o ha sacado posteriormente el disco y te hemos descubierto en Vigilante, sobre todo, o también como gente que hay bandas que no conocían, las han descubierto gracias al programa. Bueno, pues también nos lo han indicado. Repito, y como tercera cosa, decirnos si eres oyente de esta etapa o también nos escuchabas anteriormente allá a finales de los 80, comienzos de los 90. Vigilanteahora@gmail.com. Un lote de sobre todo de promos de Our Heaven, con grandes cosas, Grand Design, Vivan, repito, Lionville, no recuerdo ahora mismo qué más cosas. Y también se ha unido Rocksoft, la web de referencia sin duda en España. Se Rocksoft se ha unido regalando una camiseta a Yarny dentro de ese lote. También decirte que hay un nuevo foro en el cual estamos participando, ese rockangel.com, www.rockangel.com. Únete a ellos, porque la verdad es que están haciendo un trabajo increíble. Y ya sin más esperas, comenzamos. Take my suitcase with John Wayne Nelson, Jonathan Cain, Ricky Phillips y Dan Castronova formaban Bad English con este Backlash, este álbum, y el tema precisamente que abría el disco es con lo que hemos comenzado hoy la edición de hoy de Vigilante. Vamos a continuar con una novedad, vamos a ir ya a ponerte temas del nuevo álbum de Chris Ousie, es Read Me a Reason, un disco que va a salir próximamente, y la verdad es que ya hemos tenido oportunidad de escucharle un par de veces y la verdad nos ha gustado bastante. Chris Ousie, The Mother of Invention, es el tema que abre precisamente el nuevo álbum Read Me a Reason de Chris Ousie. Yeah! Hasta ahí. Ha contado con la colaboración de Mike Slammer, Case Ose, en este nuevo álbum. Luego escucharemos más temas de este disco. La verdad es que, como te decía, bueno, pues incluso, bueno, como es un link que lo que tenemos, que nos manda la compañía, pues habíamos metido 3 o 4 temas. La verdad es que no sabemos cuál elegir porque nos gustan bastantes. Y bueno, pues intentaremos ponerte por lo menos otros 2 si nos da tiempo en esta tarde de viernes. Ya sabes, en Vigilante, en Onda Latina, en el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Vamos a seguir con otro álbum que la verdad es que pasamos rápidamente este año de página a los discos porque bueno, están saliendo tantísimas cosas que no da tiempo prácticamente ni a digerir lo que nos han enviado. Te estrenábamos ya hace un par de semanas, quiero recordar, este álbum de Grand Illusion, este Pride of Papers, le dejamos correr y todavía no ha salido ni a la venta. Sale el 28 de octubre y bueno, pues ya prácticamente le tenemos casi olvidado. Es increíble al ritmo que van los discos este año. Nos gustaría, bueno, está pasando un poquito, claro, no vamos a dejar cosas por el camino, porque evidentemente yo creo que se están pasando ya de sacar tantos discos estos años. Vamos a ir con un tema de Grand Illusion, como te decía, este de San Teresa's Love, un tema que nos gusta muchísimo de este nuevo álbum de Grand Illusion. Still you forgive myself. Otro buen disco para este 2011, este de Grand Illusion, otro disco recomendado. La verdad es que, como decíamos antes, están saliendo muchísimos discos y, bueno, pues discos buenos que tal vez si hubieran salido en otros años anteriores hubiéramos dicho que vaya discazos porque salían bastante pocas cosas. Pero bueno, este año la verdad es que hay mucho, mucho donde elegir. Vamos a ir al recuerdo, nos tocaba ya ir, vamos a ir al año 1989, el álbum se llama Cries and Whisper, te estoy hablando de Robert Hart y precisamente ese tema llamado Hair es el que hemos elegido aquí, el disco de Robert Hart. Maravilla de discos, se marcó Robert Hart, este es el Cries and Whisper, ese álbum que salía en 1989. Vamos a escuchar, lo siguiente que vamos a escuchar dos temas diferentes. Primero vamos a escuchar algo para darte una noticia que, bueno, pues la verdad es que a nosotros personalmente nos ha alegrado bastante. Además nos lo comunicaban ellos mismos, o sea que no es ni rumores ni nada por el estilo. Luego te diremos cómo se llama exactamente el disco. Te estoy hablando que Michael Thompson saca nuevo disco dentro de un par de meses. No sé si saldrá en diciembre o saldrá ya en el mes de enero. Y bueno, pues el nuevo disco de Michael Thompson Band va a salir y bueno, vamos a escuchar para celebrarlo este Give Love a Chain, y luego te vamos a poner un tema de quién va a ser el cantante de ese nuevo proyecto de Michael Thompson. Como te digo, saldrá a finales de año o comienzos del 2012 también para Frontier. Vamos con Michael Thompson y este Give Love a Chain. The thought of losing you just chills me to the bone. It was your kind of loving, it's so hard to refuse. One look was all it took, and that was the moment I knew. Just for Qué maravilla escuchar a este hombre, a Michael Thompson. Como te digo, Future Past se va a llamar el álbum. Saldrá en un par de meses para Frontiers, mes de diciembre, mes de enero posiblemente. Y bueno, pues ha contado con un cantante que a nosotros nos encanta. Posiblemente mucha gente, pues bueno, no ha tenido oportunidad de escucharle tanto. Estas últimas semanas estamos poniendo lo que es su nuevo álbum, ese On The Way To Everything. El tema que hemos elegido se llama Freedom. Y el cantante que ha elegido Michael Thompson es Larry King de Solly Moon. Took a hard right, grit his teeth tight, trying to hide the tears he was holding back. But Daddy was a big man with a strong hand, and there was just no fighting there. Broken and bruised too many times, one more swing, Joey took a dive. Daddy stumbled on a chair and tumbled down the basement stairs. And he runs, Joey runs like the wind, driven by a force that was born inside of him, with the will to survive and the faith that he can. He'll fight the fight until he wins. By the riverside just around midnight, the lights were flashing red and blue. The sheriff said the neighbors called, they heard another brawl, found your daddy dead and now they're blaming you. Till he couldn't breathe, his face turned white, the sheriff took his arm, Joey put up a fight. Fear in his eyes, his blood ran cold, taking off like a lightning bolt. And he runs, Joey runs like the wind, driven by a force that was born inside of him, with the will to survive and the faith that he can. He'll fight the fight until he wins. All in the name of freedom. He ran through the backwoods in the heat of the chase, branches of the pine trees cutting his face. Sheerfield boy better freeze right there, and bullets blaze through the cold night air. Joey couldn't think straight, nothing made sense. He was running again in self-defense, hoping one day the truth would set him free. Yo realmente estoy emocionado con esta unión de Michael Thompson junto a Larry King, cantante de Sol y Moon, para hacer ese álbum Future Past, que va a salir en poquísimo tiempo ya, en un par de meses saldrá a la venta, a ver si tenemos pronto alguna canción de ese disco, porque bueno, para mí va a ser uno de los esperados. Sale también por Frontiers, como todo, pero bueno, yo creo que buscará más su estilo, como ha pasado un poco con Mika, con ese nuevo álbum, que tampoco suena mucho excesivamente a Frontiers, pero bueno, la verdad es que están sacando muchísimas cosas y es de agradecer que vuelvan todos estos personajes tan increíbles. Ya quedan pocos, Tim Fijan, alguno más por ahí, evidentemente quedan bastantes, pero bueno, sobre todo los grandes, ya van quedando poquitos. Vamos a ir con otra novedad. Nos llegaba esta misma semana el nuevo álbum de Marco Tagliasco, se llama Marco Tagliasco and Friends, el álbum Things and Moment Life. Es un disco, pues bueno, como siempre hace Marco Tagliasco, bastante tranquilo. Este Hanging on Tomorrow es el tema que vamos a escuchar junto a Andrea Sanchini, una voz increíble la de Marco. Y este es el nuevo disco que sale, bueno, que sale, no, que ya ha salido a la venta. Waking us up. Impresionante, cómo no, Marc Hautazgiasco, qué voz tiene más, más increíble. La verdad es que a mí me encanta este señor. Vamos a irnos al recuerdo, al año 93. Quiero recordar que salía este Nightilus, un disco que si no tienes deberías encontrar rápidamente porque es realmente bueno. The Graham Globe Encounter es la banda y el tema que hemos elegido aquí, el álbum, este Addicted to Love. Maravilla de Globe, de Graham Globe Encounter, realmente bueno este disco, este Nautilus. Vamos a continuar. Bueno, ya sabes que de vez en cuando Melody Rock va sacando algunos álbumes con temas de adelanto, bandas nuevas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues tenemos ese último álbum y bueno, pues aparece cerrando el disco una banda llamada Liberty and Justice, que en según nos pone bien, de Eden Kurz. Ya sabes que a veces saca cosas y luego nunca se terminan de editar, pero bueno, la banda se llama Liberty and Justice y vamos a escuchar este Playing God. Oh, Hasta ahí el tema de Liberty and Justice, de, ya te decimos, gente de Denkurs, en esta nueva banda, que bueno, como siempre saca algo el amigo de Melody Rock, y bueno, pues luego no sabemos bien si saldrá el disco o no, pero bueno, de momento ahí tenemos esa canción que está bastante bien. Vamos a irnos de nuevo al recuerdo, nos vamos al año 83, quiero recordar que salía este álbum de Toby Red, ese In the Light, y tenía temazos como este Never Make Her Cry. Escuchamos a Toby Red, In the Light es el álbum, y efectivamente nos habíamos despistado estos recopilatorios de Melody Rock, la verdad es que a veces despistan. Yo no tengo el disco de Liberty and Justice, como bien os decía, en el muro, y bueno, pues es un álbum que ya ha salido hace un tiempo, y bueno, pues yo había escuchado este tema, y bueno, pues siempre, ya sabes lo que ponen esta gente, intentan sacar temas de sitios, pero en este caso, pues ya parece ser que estaba editado y yo me he despistado. Aclarado esto, vamos a seguir con Michael Morales, el álbum Tomb y el fantástico Look into my eyes. Decíamos ahora en el muro del programa de Radio Vigilante, ya sabes, si no estás unido en Facebook, búscanos y te unimos al grupo en cuanto quieras, está la gente comentando. Michael Morales está actualmente dando clases a niños, según lo último que veíamos de él. Vamos a continuar en Vigilante, en Onda Latina, el 87.6 de la FM, estamos llegando justo a la mitad del programa, nos queda todavía otra horita para disfrutar de Auri Westcott. Y vamos a ir con una banda nueva, una banda que te anunciábamos que te íbamos a estrenar, una banda inglesa que, bueno, próximamente, como tantas otras, Flaydown o mucha gente más que te hemos ido presentando, Randall Clay, etcétera, etcétera, han ido sacando sus discos. Esta gente así pronto sacan discos. Se llaman Shadow Words, el tema que tenemos se llama Age of Danger y esta banda, como te digo, es inglesa y se llama Shadow Works. La banda se llama Sad Words, el Age of Danger, una demo que teníamos de esta banda, que bueno, próximamente sabremos de ello, supongo, y bueno, pues evidentemente con muchísima mejor producción que lo que has escuchado, que era una demo. Vamos a ir con Jonathan Cain, aquel álbum Back to the Innocent, aquel álbum que se acaba con este fantástico Full Circle. Let's run out and the time has come to reinvent your world. Cause instead of getting better, you got older. So you take a chance, go against the odds and make the big wheel spin. Praying there's an angel on your shoulder. You've been dreaming about happy endings, but there's only starting over again. Teclista es Jonathan Cain en este álbum, aquel álbum que salía, no recuerdo el año, porque además no viene en la contraportada, este Back to the Innocent, pero vamos, creo que es de 92, 93 aproximadamente. Vamos a seguir en el recuerdo, vamos a ir con Billy Chinook, aquel Rock and Roll Cowboys. Hemos elegido este álbum, aunque tiene otro también fantástico, el tema Somebody Gonna Break My Hair, temazo de Billy Chinook. Oh, Está ahí Billy Chino, que en ese Rock and Roll Cowboys es el álbum que escuchábamos. Vamos a seguir con esas novedades. Al principio del programa poníamos un tema. Vamos a ir con otros dos temas de Chris Ousie, de ese nuevo álbum que va a salir dentro de poco para Escape Music, este Rhyme a Reason. La verdad es que está bastante bien. Tal vez el teclado a mí no me encanta porque le veo bastante repetitivo, pero en este álbum, pero bueno, el disco es bastante decente, este nuevo álbum de Chris Ousie. Vamos a escuchar primero a Chemical Hide y luego Any Other Day, dos temas seguidos del nuevo álbum de Chris Ousie. To the rhythm running down the track, I don't wanna crash into a heart attack. Come out of the rain, I came driving. This one will do, what's the name of the town? Bags on the bed, hit the shower. Something to eat and a seat at the bar. Head in my hands for a moment. A voice in my ear from a face in the crowd. Just one was said, don't remember. But 2 hours later I was crying out loud. Looked into my eyes as I heard a sound. Then she broke over me like a thundercloud. How it all began, I don't remember. Drop the top, stop pulling me tough to say no. Wide open, I didn't recognize the danger. Couldn't catch my head on any other day. How it all began, I don't remember. Should have run for cover, a multiple offender. Wide open, I didn't recognize the danger. Couldn't stood my ground on any other day. I woke with a start, I'd been dreaming. Maybe this journey was taking its toll. Try to recall where I'd started, just where the highway had taken control. She came on me with a promise. Lay down your keys and stop moving along. But she didn't wait for an answer. She knew I was hooked by the end of the song. Looked into my eyes, I knew I belonged. Then she broke over me, threw me headlong. How it all began, I don't remember. Tried to stop, stop pulling me tough to say no. Wide open, I didn't recognize the danger. Couldn't catch my head on any other day. How it all began, I don't remember. Should have run for cover, a multiple offender. Wide open, I didn't recognize the danger. Couldn't stood my ground on any other day. Creo que ya te puedes hacer una idea de lo que va el álbum de Chris Ouse, ese nuevo disco que va a salir próximamente. Vamos de nuevo al recuerdo con un temazo que me trae unos recuerdos precisamente increíbles. 1990, Always and Ever, Southern Sons. Where I feel Que si se juntaran no estaría nada mal. Southern Sons, la banda australiana, a mí una de mis preferidas siempre. Bueno, también 1927. La verdad es que hay muchas bandas en Australia con gran calidad y bueno, pues esta sin duda es una de ellas. Vamos a ir con un poquito West Coast. La verdad es que últimamente ponemos poquito, pero bueno, vamos a ir rescatando alguna cosa. Este álbum es un álbum salido en el 2001, un álbum súper recomendadísimo. Tiene 6 temas solo, se llama Smooth and Juicy Covers, te estoy hablando de Tom Kane, y bueno, pues tenía gente tan sumamente importante que luego te diremos Bill Champlin, quiero recordar que Michael Landau, Jason Chef también acompañando a Tom Kane en este álbum, un disco que suena así de bien. No One Emotion, Tom Kane. Do. No one describe all the feelings inside. Escuchamos a Tom Kane con Michael Landau, Jason Chef y Bill Champlin también acompañando en este álbum, este Smooth and Juicy Covers. Y bueno, ya sabéis que de vez en cuando tenemos que ir metiendo un poquito de West. El West es un poquito más complicado, pero bueno, la verdad es que a mí hay cosas que me encantan, como por ejemplo esto que escuchábamos. Vamos a ir con otra de esas bandas que siempre poníamos en la otra época. Te estoy hablando de Fingerprints, Time Is All We Need, el álbum y este More Than You Know. Just stand in the moment. qué maravilla. En otras ediciones te poníamos temas inéditos de Fingerprints, que bueno, rescataremos temas de singles que rescataremos en otras ediciones, ya han sonado varias veces, y bueno, nos apetecía poner también algún tema más conocido de su álbum. Vamos a ir, vamos a seguir en los países nórdicos, nos vamos a Dinamarca, una banda, bueno, un poquito complicada también, este Missure, Close the Madden Ground. Ya sabes que intentamos tocar todos los estilos, high tech, West Coast, Aor, un poquito más duro, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nos apetecía que escucharas esta banda, que te repito, se llama Missure, y el tema Tonight. Ahí Mesur, escuchábamos en Vigilante en Onda Latina en el 87.6 de la FM. Recuerda también por internet desde cualquier parte del mundo, www.ondalatina.com.es. Recuerda nuestro mail vigilanteahora@gmail.com. Estamos con el concurso, ya te explicábamos antes, luego al final del programa te contaremos otra vez. Vamos con música. J.T. Shelter es el álbum que vamos a escuchar, es el álbum de 1993 y este Back Where I Belong. Belong. Escuchábamos ese álbum de 1993, J.T. Shelter. Toques más rockeros, como ves, pero un buen álbum. Vamos a continuar, creo que no habían sonado cristianos en esta tarde. Vamos a ir con uno que ya había sonado, creo, en las otras ediciones. Estoy hablando de Brenland, el álbum One Man. Y vamos a escuchar este Tell Me Why, un temazo, de, cómo no, de este cristiano llamado Brenland. ¿Cuántos buenos discos han salido en aquellos años? Brenland, este otro disco recomendado, este One Man. Vamos a seguir con una petición que nos hacían. No sé si recuerdas, poníamos una banda rusa hace tiempo, una banda llamada Nikolai, aquel Mother Russia, y el tema que daba título al disco es el que nos han pedido de nuevo. Ahí van, Nikolai. We'll be right back. 1995 salía este álbum de Nikolai, de los rusos Nikolai, con este Mother Russia. Vamos a continuar, vamos a estar un ratito más, como siempre, ya sabes, si queréis, claro, si no, lo decís en el muro y cortamos rápidamente, pero bueno, vamos a estar 10 minutos más aproximadamente, o 15, poniéndote buenos temas ahora y huescos en Vigilante, en Onda Latina, en el 87.6 de la FM y www.ondalatina.com.es. Vamos a ir con Queen of the Spades, con aquel álbum, en aquel de Lenny McDowell Project, aquel álbum llamado Lost Paradise, que sacaron un tema en aquel álbum, la banda alemana Queen of Spades, este Amazon Killing. Maravilla de tema, The Queen of Space. Bueno, decíamos que íbamos a estar un poquito más. Vamos a cortar ya para nuestro compañero. Esta tarde viernes te hemos acompañado 120 minutos con lo mejor de la música ahora y West Coast, aquí en Onda Latina. Inmediatamente subido en iVox esta misma noche, también en Facebook y demás. Gracias a todos los que habéis estado ahí escribiendo en el muro. La verdad es que muchísima gente hoy. Y bueno, ya sabes, al principio del programa te hablábamos del concurso. Recuerda, vigilanteahora@gmail, ya nos da tiempo a contarte más, ya te lo diremos la semana que viene, todavía tenemos tiempo hasta diciembre. Vamos a despedirnos hoy en el programa de hoy, en la 41 edición de Vigilante, con un grupo que creo que no hace falta presentación. Signal, hasta la semana que viene, chao. betray me when we lay down tonight. You better be careful what you say. Cause a lot of big things get said when we turn out the light.